está lindo, va a estar lindo el fin de semana. Y mire, el día sábado 13 de mayo va a haber una actividad que no le voy a decir nada, sino que vamos a hablar con Ica para conversar sobre esta actividad. Ella es gestora cultural, ya hemos hablado por distintas actividades que están haciendo, así que buen día, Ica. Buen día, Lali, buen día, Darío, buen ¿cómo día, andan? Bienvenida, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Acá hablando, ¿vamos a hablar de acá Biblioteca Popular? Exactamente, de la Biblioteca Popular Daniel Talquenca, que hay varias actividades, hay varios talleres, y bueno, y justamente mañana sábado a las 9:30 de la noche hay música y letras en vivo, de la mano de Josu Miel va a haber letras, va a estar con sus textos y también va a estar vendiendo su libro que fue publicado el año pasado por Fractura Ediciones, y va a estar Camila Millán, que está próxima a estrenar su EP, entonces va a estar compartiéndonos sus canciones ahí como una primicia, una band premiere de su EP, mañana a las 9:30 de la noche. Qué hermoso. No solamente va a haber música este y letras. Sí, aparte con el clima ideal, un otoño, veranito, como decían recién, que viene muy bien para salir de noche, que viste que por ahí el frío nos mete adentro de la casa y no queremos hacer nada, bueno, va a estar linda la noche para salir, para ir a Dorrego, porque la Biblioteca Popular Daniel Talquenca queda en la calle Dorrego, justamente en Dorrego Guaymallén, es Dorrego 2809, eso es casi esquina con Ciudad de Tandil, por las dudas que alguien se traslade quizás en un taxi o en alguna de esas aplicaciones de transporte, está bueno para poner la dirección ahí. Te llevan varios micros, te lleva el metro de tranvía, es una zona linda para andar en bici también, y bueno, si andan motorizadas, más fácil todavía, así que está sencillo de llegar. Y habrá también comidita, va a haber unas hamburguesas veganas a cargo de Judy, que también nos acompañó en el ciclo de cine que hicimos también ahí en la biblioteca, que son unas hamburguesas deliciosas. Habrá limonada y birrita para acompañar la jornada, la noche musical y de letras. Un planazo, así que, un planazo para estar ahí tomando algo rico, escuchar música, escuchar poesía. Grandioso. Exactamente, grandioso. Y bueno, hasta hoy a la noche, hasta la medianoche, se pueden conseguir las entradas anticipadas. Por lo general la gente va acompañada a estos eventos, entonces pensamos una entrada anticipada de 2 por 1,000 pesos o 1 por 700. Entonces, por ahí van en grupos impares, está bueno conseguir una persona más para que sea par y así sale más barata la entrada. Esto es una parte para las artistas y otra parte también para la biblioteca, para sostener la Biblioteca Popular. Entonces, estamos haciendo eventos justamente para beneficio de artistas y de la biblioteca también. Ica, contanos un poquito justamente de la biblioteca, cómo es su vínculo ahí con la comunidad ahí de Dorrego, el abrir la biblioteca también a todas estas manifestaciones culturales, la música, el arte, la literatura, bueno, todo lo que se da en esta actividad y que se da en la biblioteca, ¿no? Que no es solamente un espacio dedicado solamente a la lectura, sino bueno, a la manifestación del arte en general. ¿Cómo está la biblioteca ahí, Daniel Talquenca? Y la biblioteca está funcionando en las tardes, más que nada, con distintos talleres. Hay un taller los lunes de escritura lúdica, lunes, miércoles y viernes hay yoga, también hay funcional. Los miércoles a la tarde hay un taller de arte y literatura para infancias. Entonces hay distintas actividades para distintos públicos, para público muy variado. Obviamente la biblioteca también está abierta para cualquier propuesta artística o de talleres y formaciones. Por ejemplo, el mismo sábado, o sea, mañana a la mañana, hay una formación en psicoanálisis y psiquiatría de 10:45 a 13. Entonces hay distintos eventos que también van por otros lados, que no son solamente los artísticos, sino la idea es que haya una propuesta variada para que más gente se acerque por distintos intereses. Siempre el contacto está ahí en Instagram de la Biblioteca Popular Daniel Talquenca y bueno, Gonzalo y Nadia son quienes la gestionan desde hace varios años, entonces cualquier propuesta hay que acercárselas a ellas. Justamente con ellos fue que hablamos también para hacer el ciclo de cine y ahora para hacer el ciclo de letra y música. En abril fue la primera fecha, ahora es la segunda fecha. La idea es que una vez al mes haya una cantante o una cantautora y una escritora, fusionando ahí sus letras y sus melodías. Y bueno, hice un lugar de encuentro para también difundir la biblioteca, que está tan bonita que hay que aprovecharla. Qué hermoso espacio, y también qué lindo espacio de encuentro para muchos, para compartir, para formarse, para compartir saberes. Hermoso. Exactamente. Sí, la idea es que fluya la gente, que fluyan los textos, que la gente se acerque a conocer la biblioteca, quizás porque ya conocen a alguien que va a tocar. De hecho, ha habido desde hace años ciclos de acústicos, y bueno, y ahí se ha sumado gente, se ha hecho socia de la biblioteca porque decía, ah, mirá qué lindo, tienen un montón de libros que están buenísimos, y fueron a escuchar a alguien y de repente se encontraron con que había una mansa biblioteca popular, y bueno, y se acercaron ahí y terminaron haciéndose socios. Entonces está bueno esa circulación de gente, la circulación de material artístico, de material también, eso, de formaciones y talleres, ciclos de cine, ciclos musicales, presentaciones de libros. Digamos, la biblioteca está abierta a distintas propuestas, así que lo interesante es que nos juntemos y disfrutemos, y bueno, y después nos sigamos juntando con otras excusas. Excelente. Ica, ¿no querés repetir el convite, la invitación, y bueno, y agradecerte por el tiempo y esta actividad? Muchas gracias por el espacio. Les cuento entonces. Mañana sábado, 13 de mayo, a las 21:30, a las 9:30 de la noche, en la Biblioteca Popular Daniel Talquenca. Esto es en la calle Dorrego 2809, en Guaymallén. Está el ciclo Letra y Música, con la música de Camila Millán y las letras de Josu Miel. Va a haber birrita, limonada y hamburguesas, y la entrada está anticipada en 2x1000 o 1x700, y en taquilla va a estar 1x1000. Para sacar las anticipadas se pueden comunicar conmigo por Instagram, al Instagram Ica Fonseca, o al Instagram de la Biblioteca Popular Daniel Talquenca, que también es bastante sencillito. Entonces nos escriben. También pueden comunicarse conmigo por WhatsApp al 261-302-4455, lo repito porque es un número, 261-302-4455, y cualquier cosa también se pueden comunicar con la radio y ahí les pasan mi contacto, para anticiparse y poder ahorrarse ahí unos pesitos y quizás aprovecharlos para una birra, una hamburguesa, o mejor aún, el libro de Josu Miel, que va a estar ahí a la venta mañana mismo. Hermoso plan, Ica, te agradecemos, y que salga hermosa esa actividad. Muchísimas gracias, Lali, muchas gracias, Darío. Que tengan mansa mañana. Abrazo enorme.